zapatos para conducir los coches que robaba. Ya a esta edad empieza su historial delictivo, lleno de robos, atracos y persecuciones policiales. Cuando era un chaval tenía 14 años y robaba los primeros SEA 124, los primeros coches. En aquella época, pues los más deportivos, los que más tenían, más corrían y demás, para las fugas, para los golpes. Pasó su adolescencia entre reformatorios y huidas delictivas, convirtiéndose así en un mito de la delincuencia de los años 70. Con 19 años, la prisión se convertirá en su hogar definitivo. Allí era considerado un verdadero dios por el resto de los presos. El 15 de enero de 1983, protagoniza un motín en la Modelo de Barcelona. Pedía droga para los reclusos. ¿Para conseguir la heroína qué hace? Pues, robar. En julio de 1999, Juan José Moreno Cuenca se escapa de la cárcel. En solo 5 días comete 13 delitos, entre ellos varios atracos, además del robo de un coche. Dijo una vez que si me condenaban en el juicio anterior, iba a ser el peor delincuente. ¿Vale? Este es el principio. 3 años más tarde se celebra el juicio en el que se le condena a 24 años de cárcel, de los que 9 eran efectivos. Aquí su cara ya muestra que es un hombre desgastado por la heroína. Y tenía el mono tan subido que cogió, arañó cal de la pared y se hizo un pico con cal y agua, ¿no? En julio de 2002 es la última vez que se ve al Vaquilla en público. Es en el juicio en el que él acusa a 2 funcionarios de la prisión de Brians de haberle torturado. Solo le faltaban 3 años para salir en libertad, aunque el pasado día 11 el juez le concedió la libertad condicional por el agravamiento de su enfermedad, que hoy ha acabado con su vida. Buenas noches a todos y a todas. Estáis sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Y como todos los jueves de 9 a 10 de la noche, esta enfermedad de programa llámase A Mala Hostia. We'll be right back. Muy buenas noches, gracias por estar escuchando el programa. Para este programa pues pondremos buena música, como esta canción es catalítica que está sonando de fondo. Qué buena, disfrutaila. Contra balas i foc dels canons, aturar tropes d'infàmia i humiliació. Homes i dones de més de 50 orígens diferents, tots fent força sota la frase del no passaran. Novembre de l'any 38, brigadistes internacionals i una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. El 36, el novembre de l'any 38, de Terol, a Belchí, Tejara, Maestrot d'Aragó, i a vora de l'Ebre que hi van deixar la pell, tots aprenents per una futura guerra mundial. Del 36 de novembre de l'any 38, brigadistes i bona voluntat, txecs i galesos i australians també, idiotes egipcis i algerians, pagaren els yanquis amb alegres cubans, a la freda Escandinàvia fins als mexicans, de la brigada Lincoln a la Selman. Tots fem força, se tal no passaran, tots fem força, se tal no passaran. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. Vamos a continuar el programa con un grupete de punk rock de Bilbo, en el cual en la actualidad degeneró tanto dicho grupo que llega a haber tres grupos tocando canciones de ese mismo grupo a la vez. Estoy hablando de los MCD. En la actualidad, junto a los MCD, hay otra peña que creo que está compuesta por el último cantante que tuvieron, que desconozco su nombre, una así de patillitas él. Lo conozco en persona y no sé cómo se llama. Junto con él está Josu, el que a la batería, Josu de los Parabellum. Y entonces tenemos a los MCD, a los Macarrada y a otro tercer grupo haciendo versiones de MCD por otro antiguo componente, el cual desconozco su nombre. Esto, chavales, es el claro ejemplo del antipunk, ¿eh? De todas formas, vamos a poner un tema de su mítico directo grabado en el antiguo Gazteche de Bilbo, el cual llamaron Bilboko Gaztetxean, dicho disco. Grabaron su formación original, con los que tendrían que contar hoy, y si no contaban, que no tocaran. El Rocan a la voz, Joaquín Killer a la guitarra, Nico al bajo y Bernardo a la batería. Ruido de sable en directo de los MCD. Generación Ahora sí, 15 surcos más allá en el vinilo va a sonar Ruido de Sables. Canción de la broma de Satán, no me toques los cojones, le voy a poner de fondo mientras presentaba el siguiente tema, pero es delito no dejar escuchar esta canción. We'll be right back. Toda una declaración de principios, la broma de Satán. Nos vamos a pasar al death metal, concretamente a un grupete del foro que se llaman Abulseth, un grupete con una trayectoria ya de unos cuantos años tocando, un grupete reconocido dentro de la escena. Grabaron el año 2009 con el sello madrileño Extreme Music Nulo, The Pleasure of the Self Mutilation. Lo grabaron Elriki a la batería, Juan Calaga a la guitarra, Cabra a la guitarra, y no Cabra, mi colega, Tan al bajo y el Rotten a la voz. Y voy a poneros la canción con la que abren el disco, que se llama Breaking Hymens. Rafael Amador a la voz y a la guitarra, junto con Raimundo Amador a la guitarra y al bajo, y una serie de colaboraciones en la batería, percusión, coros, palmas, contrabajo, saxo, teclado, etcétera, etcétera. Grabaron en Audiofil de Madrid y en Pañoleta de Sevilla en el año 87 Blues de la Frontera. Yo mi programa lo proyecto hacia el punk metal y ya sé que esto no es ni punk, ni rock, ni heavy, ni skin, ni techno. Pero es merecedor escuchar este pedazo tema de los Pata Negra que se llama Pasa la Vida. Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera llevar. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. París, 16 de diciembre de 1975. Prisión de la Santé. La noche acaba de extender su velo sobre los sufrimientos del mundo carcelario. Es invierno y hace frío. Se han apagado las luces. La sombra de los barrotes se refleja en los muros encalados de las celdas como si aprisionara la única evasión posible, el sueño. La oscuridad de cada celda encierra una historia, un drama, un dolor. Un hombre con su soledad a cuestas que la noche apaciguará o hará todavía más pesada. Tino, el pequeño estafador, se dispone a pasar su última noche entre rejas jurándose a sí mismo que no volverá nunca más. Mañana quedará libre, o al menos así lo cree él. El gorila de la recepción le despedirá con ironía. Hasta la próxima. Le ha visto regresar 6 veces. Es un cliente asiduo, como tantos otros a los que se arroja a la calle, sin trabajo, sin pasta, sin domicilio, sin esperanzas de salir adelante con la perspectiva de pasarse la vida a la cárcel a plazos como único porvenir. Los gruesos muros de su celda le impiden oír los sollozos e insultos que profiere su vecino. ¡Guarra! ¡Maldita guarra! En el suelo yace la foto de una mujer. Por la carta recibida esta tarde se ha enterado de que su chica la ha abandonado. En la que recibió ayer, a ella aún le hablaba como una mujer enamorada. Pero la que tiene ahora entre las manos es como un certificado de que le ha puesto los cuernos y él vomita su rencor. No se sabe con certeza si la causa de su sufrimiento es el amor traicionado o el orgullo. Un cornudo en libertad puede hacer reír, un cornudo enjaulado es simple, siempre dramático. Pero puede llorar cuanto quiera porque nadie se dará cuenta, aunque es posible que su llanto solo vaya por dentro. Hacerme esto a mí después de todo lo que he hecho por ella, la muy guarra. En el fondo sabe que no tiene razón. Ha querido siempre a su mujer entre 2 atracos de medio pelo. Cada vez que cogía una cuerda la acariciaba a puntapiés para demostrarle que él era un macho de verdad. La ha mantenido a base de prometerle riquezas e ilusiones. Ella le aguardó 2 veces con la esperanza de verle cambiar. Al final, cansada de tantos locutorios sin vida, le escribió diciéndole que no podía más. Después encontró un buen tipo con el que quiere reconstruir su vida. Mañana él se inventará cualquier cuento que narrará a sus compañeros de paseo, reservándose el papel de protagonista. Se las dará de importante. Entre tanto gimotea como un niño. Los muros están acostumbrados a esta clase de confidencias. Son el papel secante de casi un siglo de sufrimientos. La celda vecina encierra a un tipo guapo, Claudio. Es atracador. Espera su proceso desde hace 6 meses. Intentado escapar varias veces sin éxito. Es imposible evadirse de la Santé. Quiso comprobarlo. Todavía está despierto y como cada noche revisa una parte de su expediente y prepara su defensa. Se constituye en su propio abogado. Sonríe cuando se le ocurre una frase brillante con la que replica las acusaciones que no dejará de lanzarle el fiscal. Siempre ha robado, es un profesional. A él también le abandonó su mujer hace 3 años, pero sin faenas. Lealmente. No se puede esperar a un hombre durante 20 años. Él lo comprendió y la dejó en libertad para mantener intactos los recuerdos. Adiós y buena suerte. Y nada más. Su compañera de celda se masturba. Esta noche le toca ponerse morado con las chicas que ha estado contemplando en el Playboy antes de que apaguen la luz. La verga es su razón de existir. De profesión macarra. Su dominio lo forma el ángulo de los muslos. Tiene 3 mujeres echadas al mundo, pero no conoce el amor. Las 3 esperan acabar instaladas en el bar que les ha prometido a final de sus carreras. Hay muchas posibilidades, sin embargo, de que el día en que deje de ser consumibles las ponga de patitas en la calle. Sus promesas son como sus ideas acerca del amor. El único flechazo de su vida fue por Molière, el día en que vio maravillado su imagen impresa en los billetes de 50 francos. Por el momento, sus 5 dedos, como 5 amantes, le arrancan un suspiro de placer. En la puerta de al lado han colocado un cartel. Atención, posible suicidio, vigilancia estrecha. Tras ella hay un drogadicto de 19 años. Como único remedio para desintoxicarlo, el juez de instrucción ha ordenado que lo encierren en una celda de solo 8 metros cuadrados. Lejos de su paraíso artificial, vive una continua pesadilla. ha intentado ahorcarse porque le falta la droga, el amor y la comprensión. Un drogadicto es un niño que pide socorro a gritos, y a los niños no se les enchirona. No comprenderían por qué. Solo que esta vez no ha fallado. Su cuerpo, con un último espasmo, saluda a la muerte. El macarra ha alcanzado el orgasmo mientras otro las picha cerca de él. Quizás el placer les ha llegado al mismo tiempo, con la salvedad de que la muerte es un amante fiel que no abandona a sus enamorados. Dentro de poco, la ronda de medianoche, el vigilante dirá «mierda», entre dientes, antes de echar a correr para avisar a sus jefes. Durante la noche, como medida de seguridad, no lleva encima las llaves de las celdas. ¿Cuántos minutos se perderán? Llegarán demasiado tarde, como otras muchas veces. La seguridad pasa por delante de la vida de un preso, pero ¿acaso se puede impedir que un hombre se mate? No. Por tanto, el reglamento seguirá siendo el mismo. Mañana la celda quedará vacía, impersonal, sin huella alguna del drama de la noche anterior. Se habrá limitado a escupir un pequeño drogata. La cárcel mata a los débiles y, aunque no destruye a todos, al menos les marca con su sello, inconfundible para siempre. La cárcel de la Santé se adormece. En otras celdas otros hombres esperan, lloran, les importa un bledo la vida, roncan, se arrepienten, se masturban, sueñan, sobreviven ya que no pueden vivir. Sección de extrema vigilancia. Una cárcel dentro de la cárcel. En la celda número 7 está encerrado un solo preso. Ha sido aislado de los demás por razones de seguridad. Un hombre metido entre las mantas está tumbado boca arriba con las manos apoyadas detrás de la cabeza. Mira fijamente hacia el techo. Le gusta la noche. No espera absolutamente nada. A sus 39 años lo único que aguarda es que lo condenen a cadena perpetua o a muerte. Fatalista o buen jugador, sabe que se lo merece y le da igual. También él cometió una ratería y después, paso a paso, fue escalando el camino del crimen. Eligió vivir fuera de la ley por chulería, por amor al riesgo y al dinero. Quizá también por otros motivos que oculta secretamente en lo más profundo de su corazón. Algunos hombres entran en el mundo del hampa como se entra en una orden religiosa, por simple vocación. El crimen constituye también el refugio de los inadaptados, la solución más fácil para resolver momentáneamente ciertos problemas. No puede imaginarse que 16 años después de su primer robo le calificarían con el apodo de enemigo público número uno. Su expediente criminal es una novela negra en la que confluyen las escenas burlescas, la sangre, la violencia, las hembras y la amistad. Acusado de 3 crímenes, de atracos a mano armada, de intento de asesinato de varios policías, de 3 evasiones, es un hombre peligroso. Pero por encima de todo de esto existen unas razones que demuestran por qué se ha convertido en un kamikaze del crimen. Y también que tiene sus debilidades, sus amores y sus penas. Recuerda las palabras que un viejo truán le dijo en una reunión de amigos. Déjalo, pequeño. Yo he arruinado mi vida. No hagas como yo. Había sonreído ante los consejos de aquel hombre de vuelta de todo y con más de 20 años de cárcel sobre sus espaldas. A mí no me pillarán. Me retiraré en cuanto tenga lo suficiente para poner un comercio. Pero robar se convierte en una droga. No se roba solo por gusto al dinero, se roba por el placer del riesgo. Uno se siente por encima de los demás y lleva una vida distinta a la de la mayoría. Hasta que llega el día en que se dispara por primera vez ante un obstáculo o por un simple ajuste de cuentas. Ese instante es cuando se da el gran paso y ya no se puede dar marcha atrás. El hombre que está acostado lo sabe mejor que nadie. Él quiso esa vida, optó deliberadamente por dar el paso definitivo para no sentirse obligado a volver atrás. Quiso que no le quedara nada por perder, para que la nueva situación le empujara a ganarlo todo. Su libertad le importa un bledo, se la ha jugado, la ha perdido, vuelta a jugar y a perder de nuevo. Se ha suicidado socialmente por no desprecio a la soledad, sino porque un día miró a su alrededor, empuñó un arma y creyó de forma equivocada que esa era la solución a su problema. ¿Qué hacer? Te preguntas. Aprieta el gatillo. aprieta el gatillo. Vamos a seguir con un grupete de hardcore metal. Vamos a recordar sus comienzos en la andadura de la musiquilla. Son los euskaldunes Berri Txarrak. Yo no sé si este es su primer disco o quizás el segundo. La cuestión es que lo grabaron ya en el año 99. ¿Cómo pasa el tiempo? Se llama Ikasten y lo grabaron Aitor Goikoetxea a la batería, Mikel López el Rubio al bajo, Aitor Oreja a la guitarra y Gorka Urbizu a la voz y a la guitarra. Os voy a poner la canción que da título al disco de los Berri Txarrak, Ikasten. We'll be right back. mola escuchar un vinilo rayado, ¿eh? Buah, esto es una maravilla, chavales. Vamos a darle un toque a ver si cambia. Puta que lo parió, no hay manera. Vamos a continuar con un grupete de thrash metal norteamericano que llámense Overkill. Para mí uno de los mejores discos que grabaron esta peña en el año 89, The Years of Decay. Y voy a poner vos un tema que se llama I Hate. Marihuana, hay una vieja que es muy bonita. Vamos a seguir pinchando algo de música en estos últimos 10 minutos. Como sabréis, estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Estoy a mala hostia. Vamos a pasar a un grupete que se llaman Los Potrotaino. Un grupete que en su último disco ya se dejaba notar unas ciertas influencias hacia el metal, desde mi punto de vista. La verdad comienza aquí, lo grabaron en el año 2002, entre julio y agosto, en los estudios Sound Source de Idiazábal en Guipúzcoa. Lo grabaron el Pedro al bajo y a la voz, Chapu guitarra y voz, el Estevi guitarra solista y Masi a la batería, el cual dicen las malas lenguas, está fallecido, eso fijo, pero dicen las malas lenguas que falleció en pleno bolo. Vais a escuchar de Los Potrotaino, La Cuesta de San Juan. La verdad comienza allí, en la Cuesta de San Juan, donde muchos de mis colegas descansan ahora en paz. La verdad comienza allí, en la Cuesta de San Juan, donde muchos de mis colegas descansan ahora en paz. Se llevó tan buena gente, habiendo tantos cabrones, que esto no entra en mi cabeza, no me toques los cojones. No sabe de sentimiento, porque nunca da la cara, siempre caerán los mismos en los campos de batalla. De aquí no se libra nadie, a todos llega la hora. Por eso pagas la fosa, toda la vida es lo que te toca. La muerte no entra en razón, se alimenta de las almas. A veces, muy tristemente, te traiciona el aporte. La muerte no entra en razón, se alimenta de las almas. A veces, muy tristemente, te traiciona el aporte. La muerte no entra en razón, se alimenta de las almas. A veces, muy tristemente, te traiciona el aporte. Of my feet. Don't listen, or else you might get dissed. Don't take no listen. it or take ya? Share. What's the beat? I'm on your case, I'm in your face, I'll kick you in your bottom back and fight. Step up, sucker, I'm the slave. Don't you know that? I'm the man! I'm the man! I'm so bad, I should be detention! I'm the man! We got the villains! Get fresh new jams, get the thing we got here. But we're just here! He's got wasted boy, he likes to skate. But he's never on time, he's always... sleeping. Late. They drink the drinks, the drinks they drink. I put my money in the bag. They cut, they crack, they offer joy. Y ya para ir colando vamos a dejar I Am The Man de Los Antras, ese rap metal. I'm on your case, I'm in your face. Kick you in your bottom back and play. Step up, sucker, understand. Y nos vamos a Utrera, un grupete de punk que se llaman Los Muertos de Cristo. Y vamos a pinchar la canción que da título a este disco que subió al programa, Cualquier noche puede salir el sol. Chavales, pues muchas gracias por haber estado escuchando el programa. El tiempo de relax. Os dejo con el Anedomicu Miserable y su programa en directo que escucharéis a partir de ahora a las 10, Anedonia. Buen fin de semana para todos vosotros y vosotras. Y si queréis más mala hostia, el jueves que viene de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Hasta el jueves que viene, pues. Amar de pie, no sé.